¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, contanos, bueno, han llegado a un acuerdo, ¿cómo fueron esas etapas? Sí, teníamos, bueno, como ya saben, una conciliación obligatoria para el jueves pasado, y bueno, en la misma conciliación que fue favorable, pero bueno, había cuestiones que tenían que quedar más en claro, como acuerdos y demás. Se dictó un cuarto intermedio para hoy a la mañana, a las 9 de la mañana, en Secretaría de Trabajo, en la cual, bueno, intervinieron ambas partes, nosotros representando a los compañeros y, bueno, los funcionarios del municipio, y llegamos a un acuerdo bastante favorable, por el momento, para los compañeros, así que la verdad que satisfactorio dentro de todo. ¿Qué implica este acuerdo? Y este acuerdo implica que nosotros teníamos gente realizando mismas tareas, pero no cobrando el mismo adicional. Así que se logró que la gente, los compañeros que están realizando la recolección cobren un proporcional del adicional reconocido ya en el sector. Se logró también, bueno, mejorar la calidad en cuanto a la flota vehicular. Sí. O sea, hay predisposición y hubo un planteo de parte del municipio de ir por sector mejorando la flota. Se logró que compren los materiales para arreglar los baños del corralón, y se comprometieron a respetar la antigüedad y el merecimiento de los trabajadores para próximas pases a planta permanente y a contrato. Hablamos hace algunas semanas con el secretario de Hacienda del municipio de Toay y nos decía que están ingresando 4 trabajadores al mes, ¿puede ser? ¿A la planta? Sí, en promedio más o menos eran 3 y 3, a veces 4 y 4. Uh-huh. La verdad que es muy favorable. Veníamos, siempre de parte del municipio y de parte de nosotros como empleados, reconocer que eso se estaba logrando era un gran avance hacia nosotros, ¿sí? Claro. Porque sabemos lo que implica para los compañeros. Sí. Digamos que esto se desató sobre todo cuando no se respetaron las antigüedades y demás cuestiones que tenemos que vivir cotidianamente los empleados, ¿no? Ahora quedó todo en acuerdo refrendado por la Secretaría de Trabajo. Claro, ahora es distinto porque todo acuerdo que se logró en el transcurso de la mañana quedó firmado por acta y interviniendo Secretaría de Trabajo, entonces eso nos da la tranquilidad a nosotros y a los funcionarios también de saber qué es lo que se tiene que cumplir y qué no. Claro. Muy bien, gracias por estos minutos y los felicitamos a los trabajadores. Bien, muy amable, muchas gracias.